¿Quién dijo que algún amigo no es para siempre? Si engalana tus inquietudes, si disfraza malos momentos, los envuelve con sus virtudes. Y no te estoy hablando de cuentos, no, no, no. Hablando de cuentos. ¿Quién dijo que algún amigo no acude siempre? Si ante el llanto tus lágrimas colorea con pinceladas de su propio ser, y en cada palabra te contornea lo que las lágrimas te impiden ver. Que un amigo te abandona.